manera tuya. Me gusta porque eres sincera, porque me lo has dado todo y sin fronteras. Me gusta porque me has robado de modo fino mi cariño, todo mi amor, estoy enamorado. Estoy loco. Que seguro.